E continuiamo rapidamente con Paris Tour. No te puedo olvidar, y me aturde el eco de tu voz, que me martilla el corazón, como una burla mi dolor, pues ya no quieres nada. Me sigue el eco de tu voz, que no me deja reponer, pues no te dejo de querer, y tú no quieres nada, nada. Todo este tiempo y no logro callar. Me llega todo.